Pero señal se baja con cita tu envía 5 años un marido inmenso. Bajo el sol ardiente, en sequía mortal, tú y ti buscaba un lugar sin igual. Con ramas y esfuerzo, su nido empezó, pero otros pájaros su ayuda ofreció. Compartir y cuidar es la ley de la vida. Cuando todo falta, la unión da salida. El nido comunal en el árbol está. Es un hogar donde todos tendrán paz. Ramas y hierba, un hogar surgió, con un solo techo que el árbol cubrió. Cientos de aves viven en unión, un refugio común, una solución. Así fue Tuití, un ejemplo fiel, que en tiempos duros la ayuda es un bien. Y ahora su legado vuela por el lugar, recordando que juntos es más fácil llegar. Compartir y cuidar es la ley de la vida. Cuando todo falta, la unión da salida. El nido comunal en el árbol está. Es un hogar donde todos tendrán paz. Hoy canta su noble misión, pues en cada rama late un corazón. Y el nido comunal en el árbol está. Es un hogar donde todos tendrán paz. La sabana hoy canta su noble misión, pues en cada rama late un corazón. Y el nido comunal en el árbol está, es un hogar donde todos tendrán paz. ¡Aya! ¡Aya! La sabana hoy canta su noble misión, pues en cada rama late un corazón. ¡Fintita! ¡Finta la gorda! Monsieur!